Yo quiero que a mí me quieran. Y les contamos que íbamos a estar hablando con Jessica Redondo Buri. Ella nos va a contar ahora todo quién es. Le vamos a ir preguntando para conocerla. Y a raíz de una interesante nota que ella publicó sobre no te metas con los derechos de tus hijos. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes a la audiencia. Sí. Jessy, que vos estudias, ¿ya sos docente, estás haciendo prácticas o sos estudiante de historia? Sí, soy docente avanzado, estoy haciendo la residencia de la carrera, ya he estado dando clases. Pertenezco a la agrupación feminista Mara Junta y recientemente me incorporé al proyecto de extensión sobre educación sexual integral que pertenece al Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Facultad de Ciencias Humanas. Qué genial, ese espacio me encanta, es adorado por las mujeres pampeanas. Escucha, eso es Mala Junta, es la agrupación feminista de Patria Grande, ¿me explico bien? Sí. Bien, y desde ese lugar en la docencia, estas prácticas que estuviste haciendo, ¿tuviste oportunidad de aplicar a sí? Mira, yo he detectado distintos casos de que vos te das cuenta que hay vulneración de derechos en las adolescentes, casos de que por ahí te vienen y te comentan de que van a la posta a pedir anticonceptivos y no hay, o no les dan, o directamente también me ha pasado de que me vengan a preguntar por la interrupción voluntaria del embarazo, un montón de cosas. Que se suceden efectivamente en las escuelas. De ahí hasta ver situaciones, como decís, de discriminación hacia las personas que son transgénero, hacia chicos que no se identifican con los sexos binarios, hombre-mujer también. Sí, hay una demanda importantísima porque además, aunque sea a favor o en contra, los medios ponen todo el tiempo el tema en agenda y las pibas y los pibes empiezan a preguntar cosas y cuando no las tienen en los colegios empiezan a demandarlas. Sí, no están, entonces los hijos no estarían entrando en esto que pretenden, y no sé desde qué momento vos nos vas a comentar más o menos cuando lo empezaste a ver, esto que pretenden inculcar los padres o imponer con no te metas con mis hijos. Sí, mirá, nosotros hace un tiempo más fuertemente empezamos a notarlo luego de lo que fue el tratamiento de la ley por la interrupción del embarazo, legal, seguro y gratuito, ya en junio, después en agosto, fuimos viendo cómo ha empezado a arremeter con mayor fuerza estos grupos que nosotros denominamos antiderecho, porque para nosotros no son pro vida, justamente porque lo que hacen es fomentar la muerte de las mujeres clandestinamente y porque además desinforman también a la población, desinforman. Y nosotros estamos viendo que estos grupos replican el accionar en distintos lugares. Cuando participé del encuentro de mujeres, por ahí escuchaba testimonios también de otras provincias que contaban algo similar, que se organizan en grupos principalmente, muchos de ellos pertenecientes a iglesias evangélicas o dirigidos por pastores, que organizan grupos de padres que irrumpen en los colegios secundarios y primarios también, contra la educación sexual integral. Acá en Santa Rosa nos ha pasado de casos de que llegan a los colegios como competitorios o con notas firmadas para que no se dé a los alumnos educación sexual integral. Sí, tremendo. Y bueno, sí, grupos religiosos, sobre todo evangélicos, pero no solo evangélicos. También hay algunas otras religiones que han empezado a asomar que no teníamos en cuenta y que está pasando, que aparecen por todos lados. Y esto, ellos por un lado y nosotros por el otro, ellos utilizan lo que es la ideología de género. Sí, lo que falsamente se dicen ellos que es ideología de género, pero aparte achacando una carga tan peyorativa a los dos términos. Yo en una nota que escribí hacía hincapié en eso, o sea, ya de tildar negativamente la palabra ideología, como si se pudiera ser una persona libre de ideología desde ya, sí, y como si eso fuera algo negativo, y además también al género como algo negativo. Sí, pero además cuando... desconocer que los estudios de género existen en el mundo, en las grandes universidades del mundo, y bueno, de hecho vos me estás comentando que estás ahí en el instituto, en el observatorio del instituto, que es una institución respetable, respetuosa y pionera en la provincia de La Pampa, para no irnos tan lejos, ¿no? Sobre estudios de género, sobre estudios de la mujer. Entonces, desconocer eso es de también de una ignorancia más que importante. Y desconocer la lucha de las mujeres en general que venimos llevando a lo largo de décadas, siglos, porque es la verdad, si hay algo que el feminismo ha hecho justamente es no retroceder en derechos, sino ir tratar de ampliarlos y de ser cada vez más plurales, y todas esas cosas ellos como negándolo o diciendo que lo que se quiere hacer es esto, una especie de lavado de cabeza a los chicos, cuando eso es lo que ellos están, lo que están imponiendo haciendo desde su dogma religioso. Sí, porque sí, no, te escucho, sí. Porque uno puede respetar el culto privado de cada uno, pero en el ámbito de las instituciones públicas, lo que uno, el Estado debe hacer es garantizar los derechos y el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estos sectores lo que están haciendo principalmente es oponiéndose justamente a que los chicos puedan tener un libre acceso a los derechos que les corresponden. Porque diversas leyes que los garantizan. Y claro, sí, y a mí me llama la atención, digo, me sigue llamando la atención, porque cuando a nosotras nos pasa que nos enteramos de un abuso, nada, se nos desarma la vida, porque te pones a pensar en lo que sufrió, lo que padece ese niño, esa niña, en lo que le arruina la vida casi para siempre, porque lleva años de terapia y de trabajarlo, el hecho de poder revertir lo que te destruye la estructura personal, un abuso. No entiendo cómo ellos, desde esta supuesta, este supuesto orden natural que postulan, y nunca dicen nada al respecto. De hecho, hay una cantidad enorme de abusos en la Iglesia Católica y en las iglesias estas evangélicas y demás, donde dos por tres aparece un pastor que ha abusado de toda una línea de niñas e incluso de sus propias hijas, y no hay una sola muestra de nada, ni siquiera de dolor, no hay una mención al tema. Entonces ahí se cae todo lo que ellos dicen, porque hasta lo niegan a veces. Como ha pasado también, bueno, en la Iglesia Católica lo mismo, o sí, sea que muchas, justamente el tener a los chicos bajo esa burbuja de, bueno, de esto no se habla, que de educación sexual, de sexualidad no se habla, muchas veces lo que sirve es justamente para que estos sectores conservadores, pedófilos, sigan abusando en, claro, con total tranquilidad de los chicos y que se mantenga a veces todo eso tapado. Claro, y además también reproduce una sumisión de las mujeres y de los niños. Absolutamente, claro que seguramente que, como en todos los casos, cuando las personas se educan, ya no pueden escuchar y creerse toda la sarta de estupideces, porque yo para poder hablar de la Iglesia Evangélica me he acercado, y la verdad que el tema de la zanahoria que te ofrece en el paraíso para un plano superior, un plano posterior, no sé cuándo, pero mientras ahora vos te mereces sufrir, la verdad que es una cosa tremenda, y con eso mantienen a la gente sometida. Y si se educaran, si las niñas y los niños se educan desde jardín de infantes en los derechos sobre su cuerpo, ya no los van a poder abusar. Parece que eso es lo que están cuidando, porque no me queda otra que pensar. Sí, y después del trabajar también, a mí, yo vengo notando hace varios años el crecimiento que han tenido estos cultos, y también que se tienen mucha llegada a los sectores populares, a los sectores más desprotegidos, a donde el Estado muchas veces no llega. Sí, entonces, o al Estado le sirven que ellos lleguen, el Estado le es funcional. Exactamente. Y también difundiendo muchas veces sobre la culpa o el miedo a esos sectores populares es que van llegando con su discurso. Miremos lo que pasa en Brasil actualmente. Así que para mí la verdad es que es verdaderamente alarmante este crecimiento de estos sectores con este discurso tan retrógrado, tan reaccionario, pues reaccionario que refiere a una reacción frente a la acción, sí. Primera que es la ampliación de derechos y el movimiento feminista en general, con toda la potencialidad que tiene. Sí. Y bueno, reaccionan de esta forma. No es casual, sí, claro, tal cual. Ellos reaccionan a esto y sí, nos ponemos a mirar Brasil, pero también nos ponemos a mirar Santa Rosa, que es lo que nos toca todos los días. Y hay gente que apoya esto, pero además, como vos decías antes, una carga de odio, una carga de odio por el otro, que no sea nosotras las feministas, y también a compañeras y compañeros que están en otros medios y que tratan de inculcar la buena educación sexual integral, la que corresponde por derecho y porque existe por ley, también los tildan de un montón de cosas, los desacreditan. Y entonces te dicen, ¿a vos te parece que la ESI está bien cuando le enseñan a tu hijo a ser gay? Entonces vos decís, nadie que haya ido a una escuela o que sepa leer y escribir puede creerse eso. ¿Cómo hacen para que se los crean? Y después vas viendo que hay medios de comunicación que lo reproducen, hay comunicadoras y comunicadores que lo reproducen, hay gente que lo dice al cambio de un plato de comida o a cambio de una ropa o de una bolsa de algo, y entonces ahí juegan con la dignidad de las personas. Sí, exactamente. Y después que muchos de esos argumentos, esto que decían, vamos a destruir la familia, o le enseñan a masturbarse a los chicos en primer grado, no sé. Claro, una cosas tan nefastas y tan que pasadas sobre la ignorancia, aparte. Porque si vos te sentás un ratito y te pones a leer lo que dice la ley, ahí mismo se viene abajo todas las argumentaciones falsas y falaces que tienen. Y, sí. Y después otra de las cosas que me parece que nosotros como feministas debemos sí insistir es que el Estado tiene que garantizarlo, porque la ley está, y quienes están incumpliendo son ellos, no nosotras que aplicamos. Claro. Y no solamente la ley 26.150, que es la de educación sexual integral, sino que también incumplen la Convención de los Derechos del Niño, la de procreación responsable, sí. La verdad que sí, e incluso la 26.485 de violencia contra las mujeres. Violencia de género, sí, impidiendo el acceso a, desde ya impidiendo el acceso a la información científica actualizada y pertinente. Sí, sí, porque sí. Para que los chicos puedan tomar una decisión autónoma sobre su propio cuerpo, tienen primero que conocer cuáles son los métodos anticonceptivos que hay, tienen que conocer también. Es importante que ellos puedan diferenciar qué es una relación amorosa de lo que no lo es, sí. Que puedan diferenciar aquellas violencias, aquellas situaciones que son violentas de las que no lo son. Fíjate que hace poco salió en un colegio de Río Negro, creo que era que a partir de una clase de educación sexual integral, muchas nenas se atrevieron a contar que estaban sufriendo abusos. Sí, y para nueve niñas en general, en total. Para eso también sirve la ESI. Claro, para que puedan pensar, para que puedan expresarse y empezar el camino de recuperarse, de curarse, de sanar, porque es como para nosotras que estudiamos, que leemos y hace mucho tiempo y que nos toca compartir la vida con las víctimas, sabemos que es durísimo sanar, que cuesta mucho, que lleva muchos años y las niñas en los colegios, yo estoy también dando las capacitaciones para de noviazgos violentos en la Cámara de Diputados y también ahí cuando vas a los colegios te aparecen muchos, muchos casos, todo el tiempo. Sí. Y también nos hace replantearnos a nosotros también los adultos, cómo enseñamos, y nuestra propia trayectoria de vida. ¿No? Yo creo que también la ESI también sirve también en ese sentido, también para capacitar a los docentes, obviamente a los chicos, pero también a los docentes de la comunidad educativa en general. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo te va con el resto de las compañeras, los compañeros, sobre todo este grupo de profesionales que se está recibiendo, que va a empezar a incursionar en los colegios? ¿Cómo toman el tema? ¿Están preparados? ¿No? ¿No les gusta? Bueno, la verdad es que bueno, nosotros en nuestra formación profesional, durante toda la carrera, yo particularmente no he tenido capacitación sobre educación sexual integral. Y muchos de los compañeros que se recibieron conmigo, que estaban más o menos en la misma camada, nos ha pasado lo mismo. Muchas son herramientas que uno va a ir adquiriendo por curiosidad, porque necesitas formarte, porque te lleva a eso la necesidad. Sé que actualmente está cambiando un poco la cosa y se formó la Cátedra Libre de Educación del Aborto en la universidad. Uh-huh. Están empezando. Sí, pero todo tiene que ver con una decisión tuya de asistir o no. No está como dentro de la currícula. Pero aún sí, eso te iba a decir. Dentro de la currícula todavía nos falta eso. Que también es una exigencia que tenemos hacia la formación profesional. Porque ¿cómo puede ser que después vos tenés que impartir esos conocimientos y no los tenés vos introyectados porque no te los enseñaron? Entonces necesitamos también capacitaciones. Y ahí nuevamente volvemos a repetir que el Estado se tiene que hacer responsable, sí, y que las universidades también tienen que tomar el tema con seriedad, con la seriedad que merece. Claro, y esto vos decís volvemos a repetir, y lo volvemos a repetir desde hace, por lo menos que yo tengo registro, 20 años, porque antes era que en las carreras de formación profesional, ni siquiera los de intervención directa como los psicólogos y las psicólogas, no tenían formación en violencia y en género. Y seguimos igual, porque si no... Pasa lo mismo en salud, pasa lo mismo con la justicia. Claro. O sea, cada vez que las pibas van a hacer una denuncia por violencia, también tenés que ver si se las toman o no se las toman, entonces... Sí. Tiene que haber capacitación. Los otros días escuchaba, pero así como, viste que te paralizas porque decís, no lo puedo entender. Hablaban algunos periodistas justo por el caso de Sheila y hacían esos comentarios que a veces las productoras no los deberían dejar o los directivos no los deberían dejar hacer, porque ahí tratan de llevar profesionalmente el tema, pero en algún momento desbarrancan, ¿viste? Y uno de esos desbarranques además decía, bueno, si esto pasa acá, imagínate en el interior, como si fuéramos, ¿viste? Estos, dice, porque allá no está ni capacitada la policía. Bueno, muy errados no estaban, pero tampoco, ¿viste? Tampoco están capacitados. El interior se... Somos los... Claro, somos una cosa que acá te imaginás. Si violan a una piba en Buenos Aires, imagínate en el interior, decían. Y yo me quedé congelada, pero además, y bueno, decía, hace falta capacitar. Allá los policías no están, no sé cuál era el allá del interior, porque es grande el interior de ellos, pero no están capacitados los policías. Bueno, no están en ninguna parte, porque no se toma como una política de Estado. Esto que vos decías, ninguna de estas temáticas que terminan con la vida de las personas son una política de Estado. Entonces, a partir de ahí, todo lo que podamos decir sobra. Hay que arrancar desde el principio. Y de ahí, esto te lo ligo directamente con lo que pasó ayer, lo que vimos en la sesión de sí, diputados por el presupuesto, porque también ahí se dan nuestras batallas. Sí. Si no tenemos un presupuesto acorde, no tenemos financiamiento para los planes de erradicación de la violencia, de implementación de educación sexual integral, de salud sexual y reproductiva, entonces también se dificulta mucho el hacer llegar esa información y esos derechos a la gente que lo necesita. Seguro, y si los pocos programas que había han sido desmantelados y el Instituto Nacional de las Mujeres, que debería ejercer el poder de policía para que y articular con todos los otros organismos para que estas cuestiones, estas políticas se lleven adelante, es más aliado para conservar el carguito, los carguitos, que otra cosa, y estamos bastante al horno, porque no te olvides que los programas de trata, los programas de ellas hacen, todos esos han sido desmantelados absolutamente. Entonces, esas mamás que quedaron ahí y esas niñas, porque y niñas y niños, porque la trata de personas también tiene un montón de niñas y niños captados, cooptados, y nadie se está ocupando de eso. Así que Sí, es todo el tiempo una cuestión de Estado, y en estos presupuestos precisamente el Instituto Nacional de las Mujeres subió su estatus nada más que el nombre, porque en el presupuesto es una lástima lo que hay. Sí, sí. Bueno, y también, las políticas que está llevando adelante este gobierno en general. Sí. Que lo que nosotros sabemos, que más pobreza es también más mujeres y niños en la pobreza, porque estamos hablando de que ya casi roda el 40%, pasa el 40%, decían ayer los índices de pobreza, sobre todo en la franja de mujeres y niños, que son los más afectados siempre por esas situaciones. Sí. Porque muchas veces es la mujer que queda sola, que tiene que mantener los hogares, que además cobrando, se está estimando que un 27% menos de la brecha salarial entre mujeres y varones. Entonces, la mujer lleva en sí el estigma de la pobreza, de la pobreza. Y esas políticas lo ahondan. Seguro, ya sabes que te toca a vos. Y también la mirada sobre los medios de comunicación, que no están ayudando mucho. Y justo te estoy comentando esto y estoy viendo en la pantalla que en este momento en Pamela a la tarde hacen una votación, ¿votarías a Olmedo, el Bolsonaro argentino? Y el 74% de las personas dicen que sí y el 25% no. Y esto, más allá de que sea un programa que podemos descalificar, que podemos decir que yo no miro esta porquería y qué sé yo, y hacernos los cool, hay un montonazo de gente que lo mira. Y hay un montón de pibas y pibes que los miran, y este mensaje a la gente llega. Esta movida que está haciendo hoy a la tarde Pamela en su programa Pedorro, que nosotros los podemos descalificar de ese lugar, a las pibas y a los pibes y a las mujeres que están en su casa le llega. Ese es el problema. Y hay también el rol fundamental del feminismo y de los educadores en general, uh-huh, en deconstruir ese sentido común. Claro. También, que es lo que hace, que posibilita esta cadena de pensamientos falaces, pero además en el caso de Olmedo, decíamos, ya sabemos, misógino, retrógrado, sí, homófobo, bueno, todos los calificativos negativos, efectivamente. Claro, sí, pero este tipo, hoy esta mujer te lo sentó en su programa, que más allá de lo que nosotras, insisto, pensemos, hay mucha, no sé cuánto medirá el rating, pero es un montonazo de gente. Y que así lo escucharan y lo vieran dos, yo ya estaría preocupada. Evidentemente no hay un control, tampoco las leyes están para los medios de comunicación, tampoco el ENACOM funciona, o sea, nada funciona. Y tenemos que seguir nosotras en la trinchera, no nos queda otra. Nos va a costar mucho más y se nos van a ir bastante porque todavía seguimos poniendo las muertas nosotras. Pero yo igual me quedo con lo positivo del feminismo. O sea, a mí lo que hizo el feminismo en mí fue emanciparme el pensamiento, emancipar mi pensamiento, abrir la cabeza, y creo que eso nosotros como docentes, como educadores, tenemos que poder también inyectar un poco de ese entusiasmo y de esa emancipación del pensamiento también en las estudiantes y en los estudiantes. Seguro. En los estudiantes. Sí, yo no uso el lenguaje inclusivo, es mi próxima etapa de construcción. Todavía bueno, también me cuesta bastante. Sí, me cuesta, pero por esto de la academia, ¿viste? Porque fuiste educada, qué sé yo, y a mí me parece que por la edad, pero a vos no sé por qué. Sí, cuando me sale lo uso, pero sí, a mí me ha pasado que, bueno, cuando voy a los colegios hay chicos que no quieren que lo usen y hay chicos que me piden, porque cada vez que vos decís nosotras y nosotros te corrigen, entonces bueno, ahí lo puedo incorporar porque como que me siento entre pares, pero después me cuesta. Bueno, pero por lo menos no nos cuesta leerlo y no nos cuesta que otras y otros lo usen, y esto ya es a favor, en contra de todas las prohibiciones que venimos. Sí. Bueno, lo que hace directamente es cuestionar. Sí. El tema es eso, poner en cuestión todo lo que tenga que ser cuestionado, porque la verdad es que este sistema tiene miles de cosas. Sí. Y pensar también alternativas y pensar nuevas formas de intervención, y ya te digo, que no nos colonicen el pensamiento, que eso creo que es fundamental. Uh-huh. Absolutamente, es fundamental, y que bueno, podamos seguir. Nos escuchamos, nos vemos prontito, Jessica. Un placer charlar con vos. Espero que sigas escribiendo. Te invito a que escribas para Diario Digital Femenino ahí a través de Sofi, que son unas regrosas las dos. Y nada, seguir trabajando en esto, seguir charlando, seguir investigando, estudiando, deconstruyéndonos y creciendo en la medida de lo posible. Bueno, un abrazo más para todos y bueno, y que siga también este programa hermoso y bueno, agarro la posta, trataré entonces de colaborar en la medida de lo posible. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias.